FM Moreno 90.1. Estación de radio. ¿Qué es Aguafuertes? Un programa de radio. Ah, ¿solo eso? No, la radio como un escenario de lo cotidiano. Donde dirigimos nuestra película para dejar de ser espectadores y ser protagonistas. No entiendo, ¿es una película o un programa de radio? No, es un cuento fantástico que nunca nadie escuchó. Sigo sin entender. Es la música del alma que se quiere hacer escuchar. ¿Y por qué lo hacen? Para recuperar los espacios de expresión popular. Porque en el barrio pasan cosas y las conoces. Para continuar expresando una voz. Muchas voces. Muchas voces. Muchas voces. Ah, ya voy entendiendo. Un espacio por y para los jóvenes. Amaneciendo ideas. Despertando conciencia. Aguafuertes. Un programa con cosas que nos pasan. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes y ustedes, se diría. Estamos transmitiendo Aguafuertes de este sábado 13 de octubre desde la Feria del Libro de Moreno. ¿Cómo están, compañeros y compañeras? ¿Cómo andan? Hola, buenas tardes, Mariano. Muy bien, acá la verdad es que contento una más de estar en la Feria del Libro. La verdad es que ya el año pasado nos recibieron muy gratamente y este año de vuelta ahora con un gazebo. Por si llueve, ¿no? Estamos bajo doble techo. Bueno, tenemos que darle la bienvenida en este programa especial, justo que salimos de paseo. Darle la bienvenida a un nuevo integrante que se suma hoy a FM Moreno. Y ¿no era Dari? No, Darío. Yo lo veía más cambiado. Darío no se transformó, sino que tenemos un nuevo integrante que es Juan Cruz Argento. Juan Cruz, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, María? Buenas tardes, gracias a todos. Y la verdad, primera vez en esta Feria del Libro. Una grata sorpresa, la verdad no esperaba que haya tanta gente, tanta convocatoria, así que feliz de formar parte de Aguafuertes. Bueno, buenísimo, te vamos a estar conociendo en un ratito nomás un poco más, vamos a empezar a charlar, algo va a pasar, y tenemos que mandar un saludo muy especial a nuestro compañero Darío Atardo, a su compañera Claudia y a Olivia, que llegó el jueves a este mundo. Sí, saludo muy grande, felicitaciones, un abrazo a la distancia. Un abrazo y dice que ahora todo el mundo les dice, viste que cuando tenés un bebé, hola mami, hola papi, todo el tiempo me dice Dari que el saludo tiene que ser así que... Bueno, hola papi Darío, hola mami Claudia. Entonces saludos para ustedes. Y aquí está con nosotros Cristian Vecchio también en la producción, chequeando un poco ahí cómo está saliendo todo. ¿Todo bien Cristian al aire? ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno, hay muchísima gente en la Feria del Libro en este momento. Estamos escuchando medio como de fondo una charla que está dando Alcira Argumedo. Está presentando la revista Causa Sur aquí en este espacio que está en Victorica y Güemes. Les digo, la entrada es gratuita. Esto está abierto hasta las 9 de la noche. Nosotros igual estamos hasta las 10. Así que cierran las puertas y nos quedamos acá leyendo. Y hasta mañana que reabre nuevamente. Hasta mañana a las 2 de la tarde nos tenemos que quedar acá. Mañana es bueno, el último día, ¿no?, de la feria. Sí, mañana es el último día en que se puede visitar. Y está como para venir, ¿no?, a ver qué hay. Hay varias propuestas. Bastante variado. Hay un salpicón de acá y un salpicón de allá, diríamos. Muy bien, vamos a hacer un programa especial en el día de hoy. Vamos a aclarar esto porque la idea era un poco transmitir desde acá y también estar contando qué es lo que está sucediendo aquí en la feria. Hablar con algunos de sus protagonistas, organizadores, expositores, con el público en general, porque no también. Así que el programa de hoy básicamente viene por ahí. Le podemos hacer una dedicación especial a Emiliano Arangio, que ganó el primer puesto de fotografía en el concurso de la Feria del Libro, que me lo crucé cuando yo estaba llegando, él se estaba yendo. ¿Se lo podemos dedicar a él? Bueno, dale. ¿Tiene un premio, algún trofeo, algo? ¿La foto está por ahí? ¿Se puede ver la foto? Sí, se puede ver. Está por allá. Ahora la vamos a ir a ver. Le vamos a hacer un posteo en la semana en el Facebook. Bueno, sí se pueden comunicar, como siempre, por mensaje de texto al 15-6154-0359. No tenemos internet, así que búsquenos en la semana por ahí. Bueno, nos pueden mandar un mensaje de texto, Víctor. Sí, nos pueden mandar un mensaje de texto. Pero no tenemos Facebook. También nos pueden escuchar por internet. Epa. Porque la transmisión sí está saliendo por internet. ¿Por dónde, Vani? ¿Por dónde nos escuchan? www.fmmoreno.blogspot.com. Muy bien, vamos a ir a escuchar un poco de música. Antes de eso, Matías, no te apures. Tenemos que decir que hoy es 13 de octubre. Se cumplió ayer 12, un nuevo aniversario de una fecha que para nosotros es trágica, que creemos que no fue un encuentro de dos mundos, creemos que no fue un encuentro de cultura, sino que fue la explotación por parte de los conquistadores de esta tierra, de esta gente que estaba acá, uno de los genocidas más grandes de la historia, ¿no? Que se ha cometido contra un pueblo. Más grandes y quizás más escondidos, más... Hoy en día es increíble ver cómo las escuelas, en algunos lugares, esta fecha se conmemora, se festeja, cuando en realidad yo creo personalmente que no hay nada que festejar. Como dicen los fabulosos Cadillac, quinto centenario, no hay nada que festejar. Cultura. Cultura contra cultura. Hechos, realidades, palabras, contracultura. Contracultura. Hechos, realidades, palabras, contracultura. Ahora sí estamos en el aire. Estamos en el aire. Ahora sí estamos en el aire, a las 7 y 15 minutos estamos empezando este bloque de noticias contraculturales en Aguas Fuertes. Vamos a empezar a desarrollar algunas informaciones que creemos no tuvieron la debida difusión en los medios masivos, más que nada, obviamente, los medios masivos no se dedican a difundir estas informaciones, por eso tratamos de dar a conocer algunas cosas que van pasando la semana y que pasan como desapercibidas. Hechos graves como el que ocurrió el pasado martes. Asesinaron a Miguel Galván, integrante del movimiento de campesinos de Santiago del Estero. El martes a las 2 y 20 de la tarde fue asesinado de una puñalada en el cuello a manos de un sicario durante una disputa territorial en Paraje Simbol. Esto es en el norte de la provincia de Santiago del Estero. El MOCA se convocó para una movilización que se realizó en el Congreso Nacional el miércoles a las 13 horas para repudiar este asesinato y para dar a conocer este hecho. Hay un acusado identificado como autor material del crimen que todavía no fue detenido. Estamos hablando de Paulino Rizzo, que es señalado como sicario de un empresario de Salta que en varias oportunidades ya había ido a la casa de la familia Galván a provocar e intimidar a los integrantes de esta familia para que dejaran esos terrenos que son pretendidos por la empresa agropecuaria La Paz Sociedad Anónima. Esta es una empresa que está ubicada en Rosario de la Frontera, en Salta. Pretende alambrar parte del territorio de las comunidades indígenas de Lule Vilela. Esto, como decíamos, es en Santiago del Estero. El propósito de esta empresa, obviamente, es talar estos bosques nativos, estas tierras que son de los integrantes originarios. Situación que están denunciando en diversas oportunidades en los ámbitos judiciales, en la policía, pero como contábamos la semana pasada, ¿no?, que habían amenazado a un testigo y como eran del MOCASE no les tomaban la denuncia en Santiago del Estero. Miguel y Rafael Galván son los hermanos que venían denunciando varias veces ante la policía de Monte Quemado las amenazas de muerte y golpizas que venían provocándoles Paulino Rizzo, Hortensia Valderrama y su marido Eulogio Rizzo, que los estaban amenazando ya hace tiempo. Las denuncias hechas por la familia Galván no fueron escuchadas y terminó de la peor forma con el asesinato de Miguel Galván el pasado martes a las 2:30 de la tarde. Los campesinos del MOCASE también están pidiendo que se apruebe urgente la ley Cristian Ferreira, que lleva este nombre, que es justamente otro campesino del MOCASE que fue asesinado. Es una ley para evitar que las empresas desalojen de esta forma a los campesinos originarios, a los campesinos que son poseedores de estas tierras de manera ancestral, ¿no? ¿Cómo? Yo cuando leía la noticia me puse a buscar porque la verdad que me parecía que lo de Cristian Ferreira había pasado y no hacía tanto. Creo que si no me equivoco fue el 6 de noviembre que fue asesinado, sí. Digo, menos de un año y las cosas siguen igual o peor. Se siguen sucediendo porque a lo largo de este año en Contracultura hemos tratado temas como estos donde la gente en Jujuy por los desalojos han sido brutalmente golpeadas, que siempre terminan encarceladas muchas de ellos. Muchos de estos sicarios, como nombraba recién Mariano, son los hostigadores permanentes de estas personas que están luchando por tener su tierra, por tener su vivienda digna y porque ancestralmente les pertenecen. Claro, además es llamativo no solo que no se les haya escuchado las denuncias, que ya de por sí es algo grave, sino que ya habiendo antecedentes de amenazas y de homicidio, justamente, ¿cómo la justicia no actúa? Bueno, esto sigue pasando este viernes, ¿no? Ayer fue 12 de octubre, lo decíamos al inicio del programa, parece que la conquista no terminó todavía. Siguiendo un poquito en otra línea, vamos a hablar un poco de las tomas que vienen sucediéndose ya hace, no sé si un mes, pero estamos por tocar el mes en Capital Federal por un ajuste del macrismo. sobre las escuelas técnicas. En este caso, estudiantes denuncian que fueron agredidos por la policía en una toma. Los estudiantes y docentes de la Normal 4 y del Liceo 2, ubicado en Avenida Rivadavia al 4950, denunciaron una violenta agresión policial ocurrida en la madrugada. Los uniformados apuntaron con armas a los alumnos y los amedrentaron, según declaró el presidente del Centro de Estudiantes del Carlos Pellegrini, Diego Belauzarán Colombo. Mediante un comunicado denunciaron que durante la noche, cuatro efectivos policiales, secundados por tres patrulleros, ingresaron a la escuela tomada sin anunciarse y saltando el portón de la entrada trasera del edificio. Dentro del establecimiento apuntaron con armas de fuego y linternas a tres estudiantes que salieron a su encuentro, a quienes intentaron hacer un interrogatorio. Los efectivos policiales desistieron de continuar con su acción de amedrentamiento recién cuando una madre que acompañaba a los chicos en la toma se interpuso entre ellos y los estudiantes. Y entonces después se retiraron. Se desconoce quién envió a los uniformados y cuál era la función de ese operativo. De acuerdo a Belauzarán Colombo, se habría tratado de una intervención frente a una amenaza de bomba. Sin embargo, el accionar intimidatorio hacia los estudiantes llamó la atención de la comunidad educativa en ambas escuelas. Digo, bueno, es como la gota que rebalsa el vaso, ¿no? Después de tantos días de tomas en las escuelas, que en una lucha que a la cual se vienen sumando muchas escuelas, son más de 30 ya las escuelas tomadas, sin respuesta por parte del gobierno porteño. Y encima, este hecho tan raro, ¿no? Rarísimo, y menos mal que desistieron del intento de amedrentamiento, cuando la madre se metió, porque vos imaginate que la madre en el medio y la secuencia continuara. Hubiera terminado en algo bastante lamentable. Además, la forma, el ingreso por la parte de atrás, digo, para pensarlo y todavía para sumar más a la lista en esta lucha que vienen manteniendo los chicos de las escuelas porteñas. ¿No estaba Feynman entre esas personas, entre no esos sujetos? No tengo idea. Salvo que se haya disfrazado de policía, no sé. No sería extraño tampoco, ¿no? No llamaría demasiado la atención. No, para nada. Bueno, y otro tema de contracultura, esta vez en el ámbito judicial. En el día de hoy, la Cámara Federal de Casación confirmó la condena de cumplimiento efectivo tanto para Fernando Esteche como para Raúl Lescano. Recordamos que ambos eran, en realidad, secretarios políticos del MPR Quebracho y fueron los responsables de un repudio, de un escrache, al ex gobernador de Neuquén, Sovich. Recordamos también que Sovich es considerado responsable por gran parte de la sociedad del asesinato del docente Carlos Fuente Alba, allá en abril de 2007. Tanto Fernando Esteche como Raúl Lescano habían sido detenidos en el año 2007 y encarcelados durante 6 meses. Luego fueron liberados después de 43 días de huelga de hambre. Pero bueno, en el día de hoy la Cámara de Casación volvió a ratificar esas condenas de cumplimiento efectivo de 3 años y 6 meses para cada uno. Bien, recién hablábamos, ¿no?, de cómo la justicia no actúa en los casos donde las empresas, los patoteros, van a intimidar a la gente, o a golpearla o a matarla. En estos casos donde los trabajadores, donde la clase política, los dirigentes políticos se organizan para denunciar, simplemente para hacer una manifestación contra una persona como un Sovich, ahí sí la justicia actúa y mete presos a dos personas que simplemente lo que hicieron fue organizar una marcha, ¿no? Una cosa un poco despareja como actúa la justicia. Sí, lo que es la criminalización de la protesta, ¿no? Esto de buscar responsables o tapar las grandes tragedias, como uno lo ve, pero lo que es la pérdida de un docente, ¿no?, por manos de la policía, en la forma en la que fue, los responsables señalados, y cuando uno intenta salir a la calle y decir esto, intentan taparlo con estos hechos. Claro, además, el caso de Fuente Alba todavía está sin resolver. Es un caso que todavía está abierto porque no hay un culpable. Hay un responsable material, el cabo Poblete. No quedó demostrada, lamentablemente, en el juicio la responsabilidad política por parte de quien era el gobernador en ese momento, que es Jorge Sovich, que no fue condenado por la implicancia, que él ordenó la represión que terminó con la vida del docente Carlos Fuente Alba. Son las 7:28, estamos transmitiendo desde la Feria del Libro de Moreno. Todavía tenés tiempo de venirte porque esto me parece que va para largo. Hay mucha gente dando vueltas por los pasillos.

Una ventana verde contiene todas las palabras del mundo. Contiene una ventana verde del mundo, todas las palabras. Una ventana verde es una ventana al mundo. Si no hay ventana verde, no hay pizarrón. Si no hay pizarrón, no hay mundo. Si no hay mundo, hay deuda. Al dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información. Vivimos momentos difíciles, pero seguimos pa'lante, luchando nuestro derecho, pa'lante, metiendo el pecho. El último sábado de cada mes, venite a la mesa por el aborto, legal, seguro y gratuito del Oeste. Nos encontramos desde las 10 de la mañana en la estación de Morón, Plaza de San Justo, Plaza San Martín de Moreno, Plaza de Villegas y la Vía Muerte en William Morris, y en las plazas de San Miguel y la de la Unidad Nacional en Caseros. Aquí la estoy echando donde mismo la echas tú ayer. Acércate, infórmate. El aborto legal, seguro y gratuito es cuestión de todas y todos. Búscanos en Facebook para conocer los puntos donde estarán instaladas las mesas. ¡Aso, aso, aso! ¡Se viene el mesazo! Invita Mesa por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito del Oeste. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Seguimos con más Aguas Fuertes por FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Ahora sí estamos en el aire, siendo las 7:35, continuamos en la 90.1 en Aguas Fuertes, en este caso, como les contábamos hoy, o si recién te enganchaste, comento, estamos transmitiendo desde la Feria del Libro de Moreno, que está abriendo sus puertas gratuitamente para todo el mundo. Te puedes acercar, estamos en Güemes y Victorica, y la feria también está abierta mañana, y hoy hay más actividades que inclusive se están desarrollando en este momento. Podemos comentar algunas de ellas seguramente. Sí, si quieren podemos empezar comentando que en este momento se está llevando adelante una charla sobre la presentación del libro Causa Sur. Está de expositora Alcira Agumedo, ella es diputada del Proyecto Sur. ¿Qué más tenemos, Vani, por ahí? Y en un ratito, cuando termine la charla, va a estar llevándose a cabo la presentación del libro Mariano Ferreira, un crimen de Estado, de la mano de su autor, Lisandro Martínez. Vamos a intentar ubicarlo en algún momento para charlar con él sobre este libro, ¿no? Que es un tema bastante interesante para charlar. Bien, en este momento estamos con Sonia, ella es una de las organizadoras, es bibliotecaria, nos contaba recién. Sonia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias por brindarnos este espacio, antes que nada, darnos la oportunidad de hacer el programa desde aquí. Y bueno, contanos un poco cómo viene hasta el momento, cómo evalúan esta Feria del Libro de Moreno. Bueno, mira, como todos saben, creo ya es el cuarto año, y por consiguiente estamos notando un crecimiento desde varios lugares, ¿no? Desde nuestra organización estamos más afianzados, el grupo organizativo, trabajamos más en equipo, ampliamos la cantidad de stands, de expositores, ampliamos las actividades y por ende, obviamente, hay mucha más repercusión y más gente que está entrando ya. Hoy fue la verdad que un día muy movido, demasiada gente, es como que estamos muy, muy alegres, muy orgullosos, porque la verdad que esto es un laburo a pulmón y ponemos todo para que esto salga lo mejor que se pueda, ¿no? Hay cosas que a veces no resultan como uno quiere, pero le estamos poniendo la mejor onda. ¿Cuánta gente hay en la organización y desde cuándo se viene ya pensando con anticipación la feria? Bueno, mira, el equipo organizador en realidad somos muy pocos, somos 3, 5, 6, somos docentes y bibliotecarios, pero tenemos la suerte de que hay mucha gente colaboradora alrededor que no está permanentemente durante todo el año gestando esto, pero sí el trabajo del equipo lo organizamos ahora ya terminamos el domingo, bueno, la semana que viene, ya el domingo ya ponemos la fecha para el año que viene y bueno, empezamos con las reuniones, obviamente vacaciones descansamos y arrancamos después yo, febrero, marzo, y bueno, reuniones mensuales, después quincenales y ya por último semanal. Así que bueno, estamos ahí poniéndole el hombro. Es la cuarta feria del libro que realizan en Moreno, dijiste. Sí. Y a raíz de lo que están viendo ahora, me imagino que cada año es mejor, ¿no? Porque eso tiene que ver con las ganas de seguirlo haciendo. ¿Qué proyectos? Capaz que es muy pronto, pero ya que decías tenemos que proyectos. Terminan este domingo y se arrancan pensando la otra. ¿Qué proyectos tienen o intenciones para el año próximo? Mirá, proyectos tenemos un montón, pero sí hay algo que estamos no todavía definido, pero que sí lo venimos hablando con el grupo de los chicos. Es de armar actividades durante el año, que sea desde la feria armar actividades, qué sé yo, por ejemplo, un café literario, charlas, muestras, concursos, no sé, lo que vayamos, lo que vaya surgiendo. Serían como encuentros previos a la feria. Exacto, entonces que la feria suene durante todo el año, ¿no? Esto es desde la feria. Todavía no tenemos un lugar nuestro propio, pero sí contamos con el padre Gustavo, que nos va a dar siempre ya de movida este lugar, este espacio. Acá hacemos las reuniones también durante el año. Así que, bueno, uno de esos proyectos es esto, de empezar a crear actividades durante el año. Y después, otro proyecto que tenemos sí o sí que hacer es empezar a armarnos legalmente, ¿no? Esto de o fundación, ONG, o asociación civil, todavía estamos en eso, viendo cómo es. Pero sí, ya tenemos que tener un marco legal. Por ahora, obviamente siempre desde lo independiente. Ese era el tema justamente que te quería preguntar. Sí. ¿Este año particularmente no tienen apoyo de la municipalidad, de nadie, digamos? Vos decías, son 5 personas que están organizando todo esto. Tal cual, sí, lo que no queremos es que la feria tenga una característica política de ningún partido. Sí tenemos las puertas abiertas para aquellas personas que quieran venir y trabajar en la feria, pero sin hacer política. Queremos ser un grupo independiente y eso lo marcamos desde entrada, es nuestro objetivo y lo vamos a mantener hasta el final. Pero la verdad que ayuda realmente. Nos cuesta muchísimo que llegue sin tener que promocionar algo político. Entonces, por ese lado, no. Por ese lado decidimos hacerlo nosotros por nuestra cuenta y acá estamos. ¿Cómo es la relación con los expositores? ¿Cómo es que ustedes se contactan con ellos para invitarlos a participar a la feria? ¿Cuál es el interés de ellos en venir? Bueno, mira, con los expositores hay, la verdad, que muy buena onda. Ya en estos 4 años, la verdad que nos vamos conociendo entre los expositores. Claro. Entonces, es como que ya estamos como armando una familia y este año se agregaron más expositores. Así que, bueno, eso también ayuda, que ellos también colaboran, porque si no hubiese expositores, la feria no tendría sentido tampoco, ¿no? Bien. Bueno, ¿qué actividades quedan en lo que resta del día de hoy y para mañana? Mira, todavía falta la presentación de un libro. Espero que miro la presentación del libro Mitos Griegos, contados para niños a todo color, de Diego Remuzzi. Después la disertación de la Fundación Mientras Tanto, Marcelo Argentino. También falta la charla de ley e incentivo a la historia nacional, que participa Cristian Mallea. Bueno, y lo que sí, este año contamos con una especie de observatorio de en días, es observatorio astronómico, así que ya está el telescopio puesto afuera, así que dentro de un ratito vamos a poder ver las estrellas, los planetas, y, qué bueno. Y eso también atrae bastante. Me sumo. Sí, sí, totalmente. Con respecto a la relación de ustedes con las escuelas, ¿las han invitado, las escuelas vienen por su parte? ¿Tienen organizado las visitas escolares? Sí. Mandamos a todas las escuelas la invitación. La verdad que hubo mucha concurrencia de escuelas este año, más que el año pasado. Cada vez se van sumando más. Obviamente son muchas las escuelas de Moreno y son algunas las que... Generalmente a veces tenemos problemas como este año, que hubo un paro. Entonces eso ya cortó un poquito la movida. pero sí, las escuelas sí, sí, participan todos los años. Bueno, Sonia, te agradecemos mucho por estos minutos. También nuevamente reiteramos el agradecimiento a la organización de la feria por permitirnos transmitir desde aquí la transmisión de todo el día de la 90.1 y ojalá que el año que viene también podamos volver a transmitir desde la Feria del Libro. Bueno, muchas gracias y desde ya están invitados a mañana, que ya mañana es el último día, de 14 a 21 y de lo contrario el año que viene. Muchas gracias, chicos. No, gracias a vos. Bueno, vamos a ir a un poco de música. Vani, ¿qué tenemos previsto? Vamos a escuchar un tema de YouTube, Even Better Than The Real Thing. Escuchando Aguafuertes por FM Moreno 90.1. Aguafuertes, estación de radio. Siempre hacemos fiestas en la calle, sea carnaval o el día del niño o por ahí cumpleaños. La calle se rellena de gente, hay gente que tiene ya como su palco en la vereda porque va y se sienta siempre en el mismo lugar y es re groso eso. Aguafuertes. Aguafuertes. Un espacio para la cultura alternativa. Continuamos en Aguas Fuertes desde la Feria del Libro. Recién me retaron porque dicen que dije mal la hora, no sé, qué sé yo. Yo acá en la computadora veo que son las 7 y 44. No te guíes por mi computadora. Es que la mía tiene la misma hora. Entonces no sé, es una conspiración. Vamos a llamar a la central telefónica. Doy fe, 7:44, doy fe. ¿Viste? Lo que pasa es que como hay delay, en la transmisión salimos como 3 minutos después o algo por el estilo. Algo por el estilo debe estar pasando. Estamos en Aguas Fuertes en la 90.1, estamos hasta las 10 de la noche. Te recordamos, estamos transmitiendo desde la Feria del Libro de Moreno, en Güemes y Victorica. En este momento tenemos una invitada a nuestra mesa, le agradecemos porque estaba por irse y se quedó unos minutos más para charlar con nosotros, Alcira Argumedo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. Bueno, Alcira es socióloga, diputada nacional por Proyecto Sur y se presentó recién nomás. Estaban presentando en una charla la revista Causa Sur. Contanos un poco de qué se trata la revista. Mira, es una revista libro en realidad, o sea, con artículos que no son de coyuntura, sino más bien de base, que tratan con cierta seriedad y no en términos no muy largos, pero tratado por técnicos, pero para que sea accesible y demás, distintos temas que son estratégicos y clave en un momento en el cual hay transformaciones a nivel mundial que hablan de un cambio de época. Cuando hablas de cambio de época es como, viste, que pasó de la edad moderna a la edad contemporánea. Bueno, ahora se cerró eso que era la edad contemporánea y empieza una cosa totalmente distinta. Hay cambios muy, muy acelerados. Se están cayendo los polos de poder del occidente central que durante 5 siglos dominaron el mundo. Se está cayendo España, Portugal, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, surgen los chinos y los hindúes. No es chiste. Y entonces el tema, lo que yo decía es que a veces la vida cotidiana hace que no te des cuenta de la magnitud de los cambios que están sucediendo. Yo daba el ejemplo del diario íntimo de Luis XVI, ¿no? El rey inglés, francés, ¿no? Entonces, el 14 de julio de 1789, viste que en todo el mundo, ahí cambió la historia, no sé qué. En el diario íntimo de Luis XVI, el 14 de julio de 1789, dice nada. No había pasado nada para él en ese día. Yo creo que lo más ilustrativo de la necesidad de tomar conciencia de qué es lo que está sucediendo, sobre todo porque hay muchos temas, decisiones y demás, que tienen impactos a mediano y largo plazo. Entonces, ¿cómo es que surge esta necesidad de unir estos pensamientos, estas ideas en Causa Sur? ¿Cuál es la intención que tiene? Bueno, es aportar al debate para la construcción de una alternativa, que necesariamente será argentina, pero también latinoamericana, para dar respuesta a estos desafíos. Por ejemplo, una de las características de lo que sucede con las nuevas tecnologías, que sin duda son un salto cualitativo, es que necesita mucho menos tiempo de trabajo humano. Entonces, yo doy el ejemplo siempre, la fábrica Ford de Argentina, ahora con 2.500 trabajadores, robots y computadoras y demás, produce más que lo que producía en los años 70 con 12.000 trabajadores. Todo fenómeno. Pero acá no se ha dado respuesta a qué hacemos con esos 10.000 que quedaron afuera. Y esto fue generando procesos de desocupación, precarización laboral, trabajo en negro, etcétera, que en estos 20 años hizo lo que se llama una reconversión salvaje, es decir, se incorporaba tecnología, se echaba gente. Y esto ha afectado especialmente a los jóvenes. Por eso, si uno se pone a mirar el mundo, más allá de cuáles fueran los detonantes específicos, todo este movimiento de indignados son los jóvenes que están siendo desplazados en sus posibilidades reales de insertarse en esquemas económicos, hacer una pareja, tener casa, etcétera. Vos pensás que tenés indignados en España, en Italia, en Grecia, en Israel, en Estados Unidos, en el mundo árabe. O sea, verdaderamente habla de una situación mundial que requiere de nuevas respuestas. Y eso es lo que de alguna manera vamos dando elementos como para debatir, porque en la Argentina, fíjate que mirá también la proporción, los jóvenes trabajadores de 18 a 29 años, en un 75% están precarizados, desocupados o en negro. Esto hay que darle una respuesta porque es una bomba de tiempo o es un movimiento de indignados en cualquier momento. Seguro. Alcira, vos hablabas de la construcción de una alternativa desde Latinoamérica, ¿no? Pensar una alternativa latinoamericana. Sí. El domingo hubo elecciones en Venezuela, un proceso que lleva varios años. Bueno, está Evo Morales en Bolivia, está Rafael Correa gobernando sí. Ecuador, el Partido de los Trabajadores hace varios años en Brasil. ¿Cómo evaluás este contexto sudamericano con la realidad que vivimos en nuestro país? Pues mira, con las características de cada uno de los distintos movimientos, sí. El tema es que lo que no se le puede negar a Chávez, más allá de si le querés hacer críticas o no, es que en estos 12, 14 años llevó adelante políticas sociales de altísimo nivel. Por ejemplo, el sistema de salud que impuso, y esto con un fuerte apoyo de la concepción cubana de la medicina, todo barrio tiene un médico que vive en ese barrio. Nadie tiene un médico a más de 10 cuadras de su casa. Nadie. Eso es lo que se llama barrio adentro, para todo lo que es medicina primaria, atención primaria de salud. Y luego hay distintas complejidades. Los hospitales de altísima complejidad, que son gratuitos, son de tan buen nivel que vos sabés que los ricachones antichavistas de las clases medias y altas van a eso porque son mejores que los privados, y además de ser gratis. En el campo de hizo el plan Milagro, que es la operación de ceguera, eliminó la ceguera en un 95%. El plan Sonrisa, si uno ve los sectores populares, una de las características de la pobreza es la falta de piezas dentarias después de determinada edad. Pues la operación Sonrisa, él dijo, no quiero que nadie se ponga la manito en la boca porque le faltan dientes, entonces te faltaba un diente, te ponían un diente, te faltaban todos, te ponían todos. O sea, hay una serie de elementos de atención en el campo de la educación, el alfabetismo, todos han hecho primaria, ahora todos tienen que hacer secundaria. Es decir, en el campo social ha llevado adelante una serie de reivindicaciones excelentes, digamos, ¿no? Después habrá otras críticas que podés hacer, todo lo que sea, pero el tema es que yo creo que en ese campo ha habido avances, ¿no? Ahora, mi pregunta es, en el campo médico, acá en Argentina, ¿hay proyectos para llevar a cabo algo similar a lo que está haciendo Chávez o lo que hizo Chávez en Venezuela? Y no, lamentablemente, no solamente eso, sino que estás bastante lejos de hacerlo, no solo porque hay falta de insumos, hay falta de infraestructura, los médicos están totalmente proletarizados, o sea, le pagan monedas y no quieren ir, entonces es exactamente lo contrario, lo que acá ha habido es un deterioro muy, muy fuerte, sobre todo de los esquemas de salud pública, y ni hablar el tema educativo, también la educación en la Argentina, que hasta hace 30, 40 años tenías uno de los sistemas públicos más importantes, no solo de América Latina, sino a nivel internacional, sufre un proceso de deterioro muy grande que no quiere ser considerado. Y esto te lo digo con conocimiento de causa, porque hay como una resistencia a aceptar aportes que no vengan del propio oficialismo, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, te dicen que hay 1.100.000 chicos de 15 a 22 años que ni estudian ni trabajan. Bueno, lo mínimo que nosotros decimos es, bueno, tomemos esos datos, hagamos un sistema de estadísticas que nos permita ver dónde están y quiénes son para darse una política. No quieren ver las estadísticas, ¿entendés? Entonces, hay ciertos elementos que a mi modo de ver no ayudan a revertir eso, y estamos hablando de 10 años de gobierno, y eso ya es preocupante, ¿no? 10 años de gobierno en los que los medios y la sociedad han polarizado mucho los discursos. ¿Cómo hacemos para no caer? Nosotros siempre tratamos desde este lugar de comunicación que nos toca, un medio alternativo, independiente, que se autogestiona. ¿Cómo hacemos para no caer en la trampa de o estás a favor o estás en contra? Bueno, es que a veces ese tipo de polarizaciones les conviene a las cabezas de la polarización, claro. Porque entonces, si vos estás en una contradicción tan fuerte y tenés una crítica interna y sos un traidor, una quinta columna, etcétera, entonces, cuanto más polarizás, menos crítica interna aceptás, y eso favorece a las miradas más sectarias, y no me parece que sea sano ni bueno, porque verdaderamente lo que se necesita en este momento, ante la magnitud de los cambios que te estaba señalando, es un debate franco, abierto, un intercambio de opiniones que no sea a los palos, porque verdaderamente nos vamos a hundir todos. Yo lo que te quiero decir es, la minería a cielo abierto, esto de la contaminación de las napas de agua, Y ahí no te van a preguntar cuando venga la llamada de edad de la sed, no te va a preguntar, ¿y usted qué es, kirchnerista o es de la oposición? No, te vas a morir todos de sed. Digo, esto me parece que es absolutamente irresponsable y estaría en desacuerdo. Bien, en su criterio, ¿cuáles son los proyectos que merecen más importancia, que hoy en día son principales a la hora de ser tratados? Bueno, mira, hay varias áreas. Uno sería los proyectos de salud, es decir, realmente necesitamos recuperar los niveles de salud, de atención de salud, que están muy deteriorados. Otro es la recuperación de nuestros recursos estratégicos. No puede ser que sigamos entregando el petróleo como si nada pasara. Otro es la prohibición de la minería a cielo abierto y de aquellas formas contaminantes que están prohibidas en Europa. Por ejemplo, en Europa, el Parlamento Europeo ha prohibido terminantemente en todo el territorio de Europa la utilización de minería a cielo abierto con cianuro, porque sus estudios demuestran que tiene consecuencias catastróficas e irreversibles. Y acá se utiliza eso como va creciendo y te dicen que es fantástico, etcétera. Entonces, se requiere un esquema más, más serio y un debate en profundidad acerca de cuáles son los lineamientos de un proyecto, y para eso la revista pretende aportar. Alcina, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, verdaderamente. Ha sido un gusto, realmente. Hasta luego. Bueno. Chao, hasta luego. Vamos a continuar en Aguafuerte desde la Feria del Libro de Moreno. Estamos, te recordamos, hasta las 10 de la noche transmitiendo desde Victorica y Güemes. Te puedes acercar. Interesante la charla con Alcira, la verdad que una mirada bastante amplia, ¿no? Daba para mucho, mucho más, me parece. Daba para mucho más y dejó bien en claro su postura. Muy bien, vamos a ir a escuchar un poco de música con Mustafunk Torbellino. Sabes bien, la paranoia nos consume. We'll be right back.

Seguimos en Agua Fuerte, entrando a esta segunda hora en vivo desde la Feria del Libro, aquí en Moreno, Victorica y Güemes. Todavía tenemos una horita más de feria, dos horitas más de programa por delante, así que se pueden acercar. Victorica y Güemes, la dirección de esta Feria del Libro. Si te querés comunicar, lo podés hacer al 1561-540359. Casi más me olvido del número al no tener apuntado siempre ahí. Recibimos tu mensajito de texto y estamos con Martín Ascurra, él es integrante de Sudestada, así que vamos a charlar un ratito con él. Te damos la bienvenida, Martín. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a contarnos un poquito cómo estás viviendo esta Feria del Libro, si están desde el miércoles que ha comenzado la feria, cómo la viven. Nuestra editorial Sudestada, para los que no la conocen, hacemos una revista desde hace 11 años y publicamos algunos libros, ya vamos por el libro número 10 y bueno, algunos videos también. Así que tenemos como siempre una valija llena de materiales para ir a todas las ferias del país. Caímos el miércoles a esta y está bueno porque es bastante familiar. Siempre nos gustan las ferias familiares, así, entonces podemos ampliar un poco el público y dejar de ser un poco una revista muy política para cierto sector y ir un poco más allá. Esa es la idea para nosotros, ir a las ferias así. Nos permiten salir un poco del agujero, digamos. Recién hablábamos de la diferencia, ¿no?, entre lo que es este tipo de feria y la feria independiente, la FLIA. Claro, nosotros participamos... Son como dos ambientes distintos. Sí, también son distintos. Están buenos los dos. Nosotros participamos mucho de la FLIA, que es un ambiente más de militante, con una producción cultural independiente, que está buenísimo, que le queremos dar siempre un poco de apoyo, pero como que para nosotros nos queda un poco ahí eso, ¿no? Entonces como que nos falta esa otra parte, que es como te decía recién, llegar a más gente. Como la FLIA está bueno y la producción independiente está buena, pero siempre le falta el más allá, ir, llegar un poco más lejos, que es lo que la revista siempre quiso hacer. Es un poco lo que vos decías, ¿no? Salir del círculo tal vez más político, por ahí la FLIA tiene ese perfil, la revista también, entonces este espacio de feria del libro, que también es de alguna manera independiente porque es autogestiva, pero también hay editoriales, por ahí más comerciales, ¿no?, como no hay en la FLIA, a ustedes les viene bien darse a conocer también en este ámbito. Claro, el objetivo de la revista es ser una revista independiente masiva. Nosotros no queremos quedarnos en un sector chico, entonces por eso apuntamos al kiosco de diarios, para llegar a todo el mundo, al laburante que se levanta temprano todos los días y va a laburar y se lee la revista en el subte o en el tren. Y lo mismo pasa en las ferias. Somos la feria de todas las provincias, de los pueblitos más lejanos, y la verdad que la revista es bienvenida en todos lados. Eso es una experiencia que tuvimos y no nos podemos quejar. Entonces, capaz que las ferias donde tienen un sector más reducido están buenas, pero nos quedan chicas, digamos. Nos gusta más, a mí particularmente, me gusta más venir a un lugar así, que hay más gente de todo tipo, ¿no? Bien, una vez que se termine esta feria, que recordamos se termina mañana, ¿ya saben dónde va a estar el próximo stand de Revista Sudestada? Hay una FLIA próxima, pero no recuerdo bien qué otra feria. Mañana mismo en Buenos Aires, en la capital, va a estar la Feria del Contrafestejo, que es una feria donde se habla de los pueblos originarios, ¿no? Estamos en octubre, está el Contrafestejo de los pueblos originarios que, digamos, denuncian todos los siglos de sometimiento. Entonces vamos a estar ahí también mañana, eso es lo que te puedo contar ahora. Martín, vos decías que son una editorial independiente, ¿no? Sudestada es una editorial independiente. ¿Cómo es la organización? ¿Los trabajadores de la revista forman una cooperativa? ¿Cómo es que se organizaron para hacer esta revista, sostenerla? Y además uno ve, la revista ha crecido muchísimo en todo este tiempo. Bueno, ahora tiene color en casi todas las páginas. Digo, cambió mucho. En estos años ha crecido. ¿Cómo fue ese proceso de crecimiento y proceso, me imagino, también que tuvo que ver con la organización de los trabajadores de la revista? Sí, la revista, somos todos trabajadores, como decís, Es una cooperativa de hecho. No tenemos ninguna forma legal, ninguna figura legal. Preferimos hacerlo así. No es que estamos en contra de la cooperativa, pero no nos constituimos de esa manera. Después existen algunas diferencias dentro del grupo en cuanto a ciertas direcciones. Por ejemplo, la dirección periodística la encara más una persona, la parte de logística otra. Digamos que es como funciona toda cooperativa, en donde hay distribución de roles y todo eso. Bueno, la parte más de arte también, por otro lado. Así que funciona como una cooperativa en los hechos, pero no en los papeles, digamos. Después sí, hemos avanzado grupalmente estos años. Hoy somos 10 personas más o menos que estamos levantando la revista y una cantidad de, no sé, 30 colaboradores en todo el país, algunos en el exterior también, en Latinoamérica. Así que desde hace 11 años estamos y va cambiando un poco la gente, como en todos lados, me imagino que ustedes también. Así que, bueno, eso, más o menos. Estaba pensando que decían que con la revista también viajan por las ferias donde se van presentando a distintas ferias en el país. Digo, ¿qué trascendencia crees que ha ganado la revista a la hora de encontrarte en una feria? Digo, porque el stand de Sudestada es algo que te invita a detenerte cuando vas pasando entre los stands. Sí, en las provincias, bueno, nosotros extendernos a todo el país fue una sorpresa. Al principio, el primer año, digamos, éramos más en la capital y Gran Buenos Aires. Y cuando dijimos vamos a todo el país, fue una gran sorpresa. Primero porque encontramos organizaciones y grupos que tenían las mismas inquietudes que nosotros, en lugares así muy alejados, escondidos. Y dijimos, no podemos desaprovechar esto. Vimos que todas las publicaciones lo desaprovechan y que llegan solamente a la capital federal. Entonces, lo que pasa es que cuesta llegar a las provincias por el tema del costo del viaje y traslado de los materiales. Pero lo vamos solucionando conociendo grupos que nos hacen distribución en las provincias a su vez. Y bueno, lo de las ferias, que es buenísimo. Para nosotros nos permite llegar a pueblitos que se autoorganizan, como la feria de acá, para difundir la cultura en su lugar. Porque también les pasa eso a los pueblitos, en donde hay pocos espacios de difusión de la cultura. Entonces se tienen que autoorganizar para hacerlo. Entonces ahí caemos nosotros, nos llaman de casualidad, porque viene una revista en un... Siempre tenemos un fanático en algún lado que nos llama para que vayamos. Y bueno, así nos vamos multiplicando de a poco y nos llaman. Y la gente nos recontra recibe muy bien. Se ve que también falta esta lectura en muchos lados. No llegan lecturas políticas de este tipo, en donde se pueda hacer crítica y reivindicar algunos hechos que ocurrieron en los 70 y experiencias actuales de autoorganización. Entonces se ve que falta eso y cuando llegamos a un lugar así alejado, somos muy bienvenidos. Para el público que nunca ha leído ni la revista Sudestada ni ninguna otra publicación de la editorial, ¿qué es lo que puede encontrarse cuando llega al stand? Mirá, en primer lugar nosotros queremos hacer como una reivindicación crítica de las experiencias revolucionarias de la historia del país y de Latinoamérica. Entonces nosotros empezamos hace 11 años que no estaba tan visto esto. Ahora, hoy por hoy es más conocido hacer una lectura de los 70, por ejemplo. Pero en esos años, yo creo que su estado ayudó a que se conociera más y se pudiera hablar del tema, de la lucha armada, por ejemplo. Entonces hay bastantes libros donde hacen análisis de lo que pasó en los 70, y de los 70 a la actualidad, cómo fue repercutiendo la derrota de los 70 y cómo se fue recuperando la clase y fue logrando otras formas de organización más actuales, ¿no? Todo eso, bueno, entre un montón de otras cosas, pero la gente que se acerca al puesto de Sudestada puede encontrar alguna punta para descubrir algo dentro de una pluralidad. Nosotros no tenemos una corriente específica de pensamiento, sino que dentro de eso sí, vamos a hacerle un aguante. No sé si querés un mate, porque se va un poquito Martín mientras estábamos charlando, así que ahí Víctor le va a tirar un mate. Estamos charlando con Martín Ascurra, de la revista Sudestada, además es de la editorial Sudestada, obviamente. Te recordamos que estamos transmitiendo desde la Feria del Libro de Moreno, que nos puedes mandar mensajes de texto al 15-6154-0359. Estamos en Güemes y Victorica, si querés acercarte. Nos hace señas de que lo aguantemos un poquito, Martín, porque está bastante, bastante ahogado. ¿Cómo estás? ¿No? ¿No puedes seguir hablando? Bueno, vamos a dejar acá la charla, es una pena, pero bueno, vamos a ver si en un ratito podemos seguir charlando con Martín. Sí, ya seguramente está por retirar, ya de a poco va menguando un poco la cantidad de gente que vemos circulando en la feria. Así que te agradecemos mucho, Martín, por esta charla. Bueno, gracias a ustedes. Que te puedas recuperar un poquito. Y vamos a ir a escuchar un poco de música. Hablábamos también de que hoy es 13 de octubre. Ayer fue una fecha que queremos recordar, que no pase inadvertida, que no pase como un festejo, obviamente. Así que para eso escuchamos a Divididos, Cristóforo Cacarnú. Aguafuertes. Lo que proponemos desde estos bachilleratos tiene que ver con una educación diferente, alternativa, que no es una educación para pobres, sino con otras estrategias pedagógicas y con un proyecto político detrás. Funcionan en fábricas recuperadas por sus trabajadores, funcionan en centros culturales y nos parece que estamos tomando la posta en un lugar en el que está dejado de lado y la intención es poder trabajar con todos los trabajadores y muchos jóvenes que están siendo excluidos del sistema educativo. Aguafuertes, un espacio para la militancia. Aguafuertes. Aguafuertes. Estamos en el aire, por supuesto, desde la Feria del Libro de Moreno, en Güemes y Victorica. Venimos con un programa bastante cargadito de entrevistas, así que está bueno. Vamos a descansar un poco ahora, vamos a charlar un poco nosotros, que si no nos... qué sé yo... La cabeza se nos llena con demasiadas ideas y no nos entran las nuevas, se nos van cayendo por una oreja, nos entran por la otra. Y aparte todo lo que no entra visualmente con las cosas que hay alrededor nuestro. Claro. Por ejemplo, las tarjetas que están al lado, la gente de arriba, de enfrente, que tiene los libritos chiquitos, esos los de bolsillo, esos me gustan, pero yo que tengo problemas de visión, se me complica muchísimo comprarme uno de esos. Son muy chiquitos. Ah, ¿te lo venden con lupa? Vienen con lupa, sí. Y acá veo un cartel que también me gusta, dice 4x10. Voy a ir a ver qué es, ¿no? Porque es muy barato. Y más allá tenemos un cartel de grande, así, del Eternauta. Ah, que te puede sacar la foto. Que te puede sacar una foto y ser el Eternauta por un ratito. Así que después nos podemos ir a sacar una foto, ¿no? Sí. Y ahí hay uno que parece el Eternauta, más o menos, que es un maniquí, ¿viste? En realidad. Gráfica, Mafalda. Que tiene un traje naranja, que es similar a que tenía el Eternauta, por ahí, porque tiene hasta guantes, botas, todo. Le falta la máscara. Es de la Fundación Marambio, que está ahí en uno de los puestos, que se ve re lindo, ¿no? Es un Eternauta. Casi. Casi. Bueno, y tenemos, creo que llegó el momento de preguntar, ¿no? Sí, Juan, porque ¿cómo la estás pasando? Bien, excelente, la verdad, súper cómodo. Y les agradezco tanto a ustedes como a Cristian en la producción. Genios todos. Ese es el momento de vergüenza, bueno, que hemos pasado todos. Ese es el interrogatorio furioso, claro, el famoso de todos. Sí. Hubo mucha gente que estuvo ahí como vos en ese lugar, pero se fueron llorando, ¿no? Se fueron llorando, sí. Después del ping-pong de preguntas y respuestas. No, dudo que me vaya llorando. Con la frente siempre en alta. Bueno. ¿Qué le podemos preguntar así? ¿Arrancamos con cuestiones así más banales? Dale. ¿De qué club sos? De fútbol, de Boca, sí, Juniors, del más grande de Argentina. Vamos, que estamos sumando gente al equipo. Vamos, estamos... está Darío. Está la balanza bastante inclinada para las gallinas, te digo. Pero bueno, vinimos a hacer fuerza para el campeón de la década. Tenés cuidado, porque sí, van a ser dos contra todos los demás. No importa. Y en general en la radio también está bastante riverplatense la cosa. Sí, ahí Martín, que estaba mirando hacia con la cabeza. Bajaba ahí el pulgar. Se acerca, vení Martín, tenés algo para decir. ¿Cómo va a ser eso, Martín? Por favor. Bueno, Juan Cruz, contanos un poco, ¿estás casado? No, casado no, no me case todavía. ¿No? No, no, estoy de novio, comprometido. Pero casado... No, tampoco, pará. Ah, no se quiere casar, te aviso. No, casado... Ahí hacen señas que no, que todavía no. Soy chico, soy joven para casado. ¿Qué edad? 20 años. Un pendejo. Fui expulsada del puesto de la más joven de la radio, ¿no? Del programa, va. No, está Matías en el estudio. Le mandamos un saludo de paso, que es más joven todavía que usted. O sea, que fui expulsada hace rato. ¿Hay alguna pregunta ahí de ustedes para el compañero nuevo? Este es el famoso interrogatorio con furia. No, metimos miedo y no sé si... A ver, ¿por qué viniste acá? ¿Quién te trajo hasta acá? La misma radio, el hecho de escucharla. ¿Cómo llegó? ¿Cómo, claro, ¿cómo llegaste? ¿Cómo se me ocurre llegar a Agua Fuerte, quizás? Colectivo. Hoy viene manejando, pero en general... No, en un nivel un poquito más abstracto. No, ¿qué ganas, qué intenciones, no? El escuchar la radio, el escuchar el programa, me gustó siempre la onda que le ponen, la manera de ser, y digo, ¿por qué no? Está levantando lo que estima el chico. Sí. A ver, vamos a hacer una pregunta, sí. ¿Cuál es la sección que más te gusta del programa? El Contacultura. Porque la hizo hoy. Oh. Así cualquiera. Estoy atento. De las atento que no salieron hoy, por ejemplo. La sección musical. ¿Cuál? ¿Cuál de todas? Hay varias. La música cuenta la historia. Ah, eso lo con Sergio. Ah, ¿viste? Escucho, no miento. Lo que estima. Bueno, ¿algo más que quieran preguntar ustedes? No, yo por hoy. Ahí, está Rafa, bien. Rafa, te tiene una pregunta. Hacele al micrófono, Martín. Esto no era un ping-pong, ¿sí? Sí, dale. Tres programas de la radio empezando ya. Basta de todos, perros de la calle. No. Esa es otra. Otra radio. No. De Radio F Moreno, Agua Fuertes, Latido Americano y Recorte Informativo. Muy bien. Los tres programas que están hace más tiempo, inclusive, en los la tres radio, programas insignias de FM Moreno. Uno de los tres de los cuales. Bueno, aprobaste. Bueno, ahora, después, bien, cuando salís, tenés que dejarle a Cristian el diezmo. Sí. Y está todo bien, no pasa nada. Ahí está, lo que sea. Te recordamos que estamos transmitiendo desde la Feria del Libro en Güemes y Victorica en Moreno. Vamos a un poco de música. ¿Qué tenemos preparado por ahí, Vic? Vamos a escuchar a Mambo Negro, que siempre nos acompañan en las fiestas. Así que seguramente deben estar por tocar en estos días. Lo vamos a ver en la agenda en un ratito más.

peor para el sol. Caminos cruzados. ¿Y de qué se trata? Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche? ¿Vos me estás hablando en serio? ¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti, sí, destacado músico de jazz, totalmente, convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros. Uh-huh. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas por tu estación de radio. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Esta es la agenda de Moreno. Esta es la agenda de Agua Fuerte. Seguimos desde la feria aquí en Moreno. Vamos a mandarle, como siempre en esta agenda, un saludo muy especial a Romina y Emiliano, amigos que siempre están escuchando por la web. Vamos a arrancar con un poquito de agenda, ¿te parece? ¿Cómo no? Dale, Víctor, arranca nomás. Este sábado, a partir de las 20, en un ratito, ya habrá empezado, capaz que no, si no, acercate igual. En Auditorio Este, Avenida Rivadavia, 17.230, va a estar tocando La Vela Puerca. Esto es en Auditorio Este. Bien, también mañana, domingo 14 de octubre, a partir de las 4 de la tarde, 16 horas, tenemos la Feria Bajo el Puente. Así es. En donde hay arte, diseño, americana, buffet, música. Hay una expo de arte, si no me equivoco, ¿no? Así es. Va a estar Agustina Patrón, de Máscaras, haciendo música en vivo. Cristian David Sandoval, Chris Anduay, Mixtura y Copetín al Paso. Tenemos de todo para esta noche. También va a estar tocando Nota Negra. Esto va a ser en Salmo Bar de Rasputín. Y la dirección es del Valle Iberlucea, 1251. Esto es en La Boca, a media cuadra de Caminito. Si te querés acercar, es a partir de las 23 horas con entrada gratuita. Mañana domingo 14, también a las 20 horas, Sin Sol, Presto Picasso, NH3, De Colgados, Mundo al Revés, Pésimas Condiciones, en Va de Nuevo Bar, Avenida Eva Perón, 1372, ex Perrastegui, en Morón, frente al cementerio, ahí nomás. Es gratis. Lo que sí pedimos es que se lleven tapas de gaseosas para colaborar con los hospitales. Siempre el Garrahan es el que más recibe. Tiene muchísimas tapitas por juntar, toneladas y toneladas, y los ayudan un poco a su economía para construir también muebles, juguetes, de todo hacen con eso. Vamos a pasar al próximo fin de semana, que va a haber Peña Lunática. Esto va a ser en el Transformador de Aedo. Es el sábado 20 a partir de las 20 horas. La dirección es Caseros y Lavallol, a dos cuadras de la estación de Aedo. Va a haber música en vivo, radio abierta, baile y parra baratita. Nos esperan, dice la gente del espacio de géneros de FM Freeway, una radio amiga del partido de Ramos Mejía, así que le mandamos un abrazo a los chicos. Un gran abrazo. También el domingo de la próxima semana, a las 19 horas, va a estar tocando Cameleva y Las Flores del Chino en XLR Club. Esto queda en San Miguel, en Tribulato 449. Tenemos más fechitas en Auditorio Este. Para el viernes 19 va a estar tocando Babasónicos. Esto es Avenida Rivadavia, 17.230 en Aedo. Es a partir de las 20 horas. El 20 de octubre, Feria en el Fin del Mundo 4. La cuarta ya. Está tocando Rémoras. Y en la feria tenés indumentaria, accesorios, comidas, barra, música, feria americana, artesanías y muchísimo más. ¿Dónde queda esto? En Decime. Sala El Turqui, Jolie 2637 Moreno. Seguimos con una última fechita para este domingo 21 a las 19 horas. Va a estar tocando Non Palidece junto a Resistencia y el Nati Combo. Esto va a ser en el CCP de Luján, Lesica y Torresuri, al 606, enfrente de la terminal de Luján.

Seguimos con más Aguas Fuertes por FM Moreno 90.1, estación de radio. Sí, nos metemos así por la radio. En realidad estamos saliendo como por el teléfono, así que se escuchan un poco raro. A los oyentes que están en sus casas escuchando la 90.1, les decimos que estamos transmitiendo desde la Feria del Libro de Moreno. Estuvimos hablando ya con mucha gente que está aquí, en la organización, en los puestos, en las muestras, en los stands. Y en este momento vamos a hablar con Fernando Sosa, es dibujante y uno de los impulsores de la ley de fomento a la historieta nacional. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, buenas noches, ¿cómo le va a toda la gente? Bueno, mi nombre es Fernando Sosa, soy un dibujante importado de Córdoba, así que estoy de paso por Moreno, por invitación de Sonia Olmos y Iván Franco. Así que, bueno, lo que estamos haciendo es dar un poco a conocer lo que es el tema de la ley de incentivo a la historieta nacional. Claro. Así, un nombre largo, pero hasta a mí me cuesta memorizarlo. Recién estaba en la charla, se quedó, a pesar de que es tarde, ya no hay mucha gente por los pasillos de la feria, había mucha gente escuchándolos. Contanos un poco cómo le fue en la charla. La verdad que sorprendido, porque en un principio cuando había lanzado la charla quedó muy poquita gente y de a poquito se empezó a colar. Así que, vi un gran interés y interacción justamente con la gente, porque contaban algunos su parecer sobre la historieta, sobre el tema de que bueno, que le parece que piola, ¿viste? Que justamente que estemos tratando esta ley, que bueno, porque uno de los fundamentos que nosotros estamos citando es que vuelva la historieta de alguna manera a ser popular, ¿viste? O sea, que vuelva la lectura no solamente al aula, porque eso es el principalmente, ¿no? ¿Cierto? Crear nuevos lectores, crear ya sea del adolescente. La gente grande muchas veces que consumía todo este tipo de lectura, bueno, que todo eso estaba perdido, está un poco perdido. Fernando, ¿cuáles serían así, sintético, lo que más pueda sintetizar los puntos principales de esta ley de incentivo de la historieta? Bueno, mira, en un primer momento, cuando yo acerqué este proyecto a algunos partidos políticos del interior, me dijeron, bueno, mira, esto era una ley que se llama la ley del 20%, que es una ley brasilera, ¿no es cierto? Es el partido de Lula. Bueno, yo lo que hice fue de alguna manera traducirla y acercársela después a un partido chico de izquierda de mi provincia y bueno, ahí me dijeron, mira, esto no, esto tiene que ser a nivel nacional, ¿viste? Entonces, porque lo que se va a tratar, ¿viste? Es algo, ¿viste? Un poco más grande que esto, ¿viste? O sea, que acá en la provincia no tiene mucho peso. Entonces lo que hice fue contactarme con el Partido Libre del Sur, llegué a intermedio con Victoria Donda y ella, bueno, empezamos a ver todo este tema que le propone yo, que es, bueno, justamente los fundamentos que está diciendo, que es una industria y un modo de expresión cultural, ¿no es cierto?, nuestro, que de poco se fue perdiendo, ¿no es cierto? Y, bueno, para sorpresa mía, lo recibieron bien, y, bueno, fue sujeto a modificaciones la ley, principalmente en cuanto al tema de la cuota, ¿no es cierto?, porque no va a ser una cuota que va a ser impuesta a las editoriales, sino que ahora lo que se va a buscar es que vaya dentro de una cuota ya existente, que es la ley del fomento a la lectura. Es una ley que es del 2001 y que fue propuesta por el Partido Radical. Prácticamente desconocida, para mí inclusive desconocida. Así que, bueno, lo que hacemos ahora es, dentro de esa misma ley que es de fomento, que busca que de alguna manera que el Estado compre cierta cantidad de material que va a ser distribuido dentro del aula, va a ser distribuido también para las bibliotecas populares, públicas. Entonces, de alguna manera sería asegurar también que toda esa revista de historieta, que mayormente va a estar apuntado un poco también a nuestra propia cultura, ¿no es cierto?, sí, la cultura nacional, que bueno, que también se salve de alguna manera el editor y el artista, los autoeditados, porque va a tener un apoyo nacional, ¿no es cierto? Eso es principalmente lo que buscamos. ¿Cuál es la situación que tienen los dibujantes, como vos, los autores, por la que necesitan este fomento? Bueno, mira, como en manos de las grandes editoriales, me imagino. Y mira, el caso particular, yo te hablo de mi punto de vista, ¿no es cierto? Y de algunos que conozco. Principalmente los que trabajan para el exterior, ¿no es cierto? El caso mío, yo puntualmente trabajo por editoriales pequeñas de Estados Unidos y bueno, y lo que estamos haciendo ahora es, yo hace 5 años que tengo un grupo que se llama Barricada Comics, que es un grupo que se creó a partir éramos todos fans de Ariel Olivetti, un dibujante muy conocido de acá de Buenos Aires. En un momento lo que pasó es que empezó a haber las típicas discusiones del caso, que no, la falta de posibilidades, digamos, de publicar, y bueno, lo que propuse de una manera es tratar de que nosotros creamos nuestra propia historieta y ver la manera de que nuestras voces se oyeran, ¿no es cierto? La experiencia que hice previo fue con los libros electrónicos. Tuvo muy buen resultado porque llegamos a 2 millones y pico de lecturas, una cosa impensada también, que no, la verdad que nunca lo soñamos. Entonces, sabiendo de esto de antemano, ¿no es cierto?, que había un interés, porque eso es claramente un interés por parte de la gente, quería saber de qué se trataba. El paso siguiente era buscar aunar nosotros como artistas, ¿no es cierto?, porque que queremos publicar también acá en nuestro país. Que no solamente tenemos que por qué hacerlo, viste, al exterior y muchas veces mal pagos y como todo en realidad, ¿no es cierto? Pero lo que buscamos también es editar acá, que esa gran camada de dibujantes que están sin un espacio en la actualidad tengan su lugar acá y que se renueve, porque está pasando justamente que los grandes maestros se empiezan a ir a poco, caso de Caloi, de Fontana Rosa, y bueno, tiene que haber un recambio también, ¿no es cierto? Y nosotros enarbolamos de alguna manera ese camino que hicieron otros grandes, ¿no es cierto? ¿Quiénes están acompañando este proyecto, pensando no solo en Libres del Sur, sino en todos aquellos dibujantes, historietistas y demás que se suman a este proyecto, y qué repercusión tuvo a la hora de conocer este proyecto? Bueno, políticamente sí hay un sector, digamos, de lo que sería el Frente Amplio Progresista, que es el partido Victoria Donda, que está apoyando, está Margarita Stolbizer, está Nora Pucheta, creo que es una diputada que es del partido de Raúl Castells, y otro diputado más que no me acuerdo, Iturralde creo que se llama, cosas así. Por ese lado ya tenemos un apoyo, y Roy Cortinas, que es el presidente de la parte de cultura dentro de diputados. O sea, por ese lado ya tenemos un gran apoyo, ¿no es cierto?, porque él preside justamente y está dentro del proyecto. A nivel, digamos, artístico y de los colegas, bueno, hubo reticencias, como todo, porque no se puede, nuestra profesión es muy individualista, o sea, es una cuestión también, trabajamos mucho nosotros, estamos inmersos, nunca nos aunamos para lograr este tipo de objetivos. Entonces, bueno, justamente, es tan difícil lograr el consenso para pelear por esto, pero para sorpresa mía, hubo más de 1000 y pico de personas que se agregaron a nuestro Facebook y apoyaron, 300 firmas de colegas. Entonces, no es poca cosa, ¿viste?, en menos de un mes. Así que la movida tuvo su resultado, ¿viste? O sea, positivo. Para mí, bastante positivo. Bueno, Fernando, te agradecemos mucho. Esperemos que salga adelante este proyecto de ley, que se apruebe. Bueno. Y que la historieta nacional resurja, ¿no? Porque tiene vida, pero falta un empujón. Falta un empujoncito, ¿no? Para que salga del todo ahí. Sí. Tenemos, y bueno, estamos, nos mostramos que todavía estamos vivos y que tenemos mucho por luchar, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias, chicos. Muchas gracias a vos. Vamos a un poco de música. Tenemos preparado un tema del Duende Garnica, el folclorazo del día. Como yo te quiero, nadie te querrá, dice la canción. Oh, me gusta quererte. Todo lo que pido para mí será volver a verte. Como yo te quiero, nadie te querrá. Como me gusta quererte. Todo lo que pido para mí será volver a verte. Cuando la vida nos da una desilusión, desde que tú te marchaste, solo dejaste a mi corazón pobre de mí. Al principio me negaba a saber algo de ti, pero el tiempo fue pasando y fui calculando lo que perdí, pobre de mí. Como yo te quiero, nadie te querrá. Como me gusta quererte. Todo lo que pido para mí será volver a verte. Como yo te quiero, nadie te querrá. Como me gusta quererte. Todo lo que pido para mí será volver a verte. Thank you. desilusión. Desde que tú te marchaste, solo dejaste a mi corazón pobre de mí. Al principio me negaba a saber algo de ti, pero el tiempo fue pasando y fui calculando lo que perdí, pobre de mí. Como yo te quiero, nadie te querrá. Como me gusta quererte, todo lo que pido para mí será volver a verte. Como yo te quiero, nadie te querrá. Como me gusta quererte, todo lo que pido para mí será volver a verte. Siempre hacemos fiestas en la calle, sea carnaval o el día del niño o por ahí cumpleaños. La calle se rellena de gente, hay gente que tiene ya como su palco en la vereda porque va y se sienta siempre en el mismo lugar y es re groso eso. Agua Fuerte. Agua Fuerte. Un espacio para la cultura alternativa. Avísenme que vamos a ir al aire. 8:53. Continuamos en Agua Fuerte. No tenemos la luz de aire que tanto nos ayuda en el estudio de la 90.1, pero estamos en Victorica Güemes pasándola muy bien, disfrutando una linda noche. Ya está un poquito fresco, ya no está para remera, pero acá adentro está lindo. Bueno, estamos en este momento con Lisandro Martínez, autor de Mariano Ferreira, un crimen de Estado contra la clase obrera. Lisandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Acabas de salir de la charla de presentación del libro aquí en la feria. Contanos un poco cómo fue la charla. Una buena concurrencia, por lo que pude observar. Sí, una buena concurrencia y los compañeros, bueno, algunos habían leído el libro, otros se quedaron interesados por leerlo. El libro es una recopilación realmente de todo un periodo que fue la de las tercerizaciones en la Argentina y cómo explotó este problema a través de la lucha de los tercerizados del ferrocarril Roca, ¿no es cierto? Y claro, cómo eso llevó a que tomara Estado Público, que la juventud en un porcentaje enorme trabaja en forma tercerizada y todos nos dimos cuenta que uno y otros estábamos en trabajos precarios, ¿no es cierto? Entonces, ese levantamiento de los tercerizados del ferrocarril fue un hecho civilizatorio, ¿no es cierto? Porque la misma presidenta de la Nación, luego de haberse producido el asesinato de Mariano, tuvo que decir que no iba a haber más tercerización en el ferrocarril. Hoy continúa la tercerización del ferrocarril, nadie crea que cambió radicalmente. Sí, digo, hasta el Estado terceriza trabajadores. Claro. Servicios de limpieza en los hospitales públicos, servicios de... Ministerio de Trabajo hay 3.000 tercerizados. Ministerio de Trabajo de la Nación. Claro. ¿No es cierto? Y ante esta realidad, vos decías, el libro hace un recorrido por este proceso de precarización laboral. Claro. Que arranca, me imagino, en la década del 90. No. Antes. Mira, la tercerización está planteada en la reforma laboral del año 1974 con el gobierno de Juan Domingo Perón, donde los trabajadores eventuales, que vendrían a ser los trabajadores tercerizados, pueden ser tomados por periodos cortos sin tener que pagarles indemnización. Ahí en adelante. Te quería consultar, seguís muy de cerca esta lucha y el tema de Mariano Ferreira. Mariano mismo es visto como un hito y un símbolo de la lucha en los jóvenes. ¿Cómo ves la conciencia social, la militancia a partir de este hecho en la actualidad? Mirá, yo creo que la juventud en todo momento debe organizarse en algún centro de estudiantes, ¿no es cierto?, en algún partido político, en alguna agrupación, porque finalmente la vida es colectiva, ¿no es cierto? Nuestra sociedad humana es colectiva y por lo tanto los problemas tienen que ser abordados colectivamente. Entonces, más allá de la ideología que tenga cada uno, no hay ningún tipo de salida para la juventud, sino es a través de la organización y de luchar por los reclamos de la juventud misma, ¿no es cierto? Que son muchísimos. Lisandro, ¿y por qué el título un poco lo venís explicando, pero por qué decidiste poner como título un crimen de Estado contra la clase obrera? Sí, porque participó todo el Estado, todas las instituciones del Estado participaron contra los tercerizados. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, el Ministerio de Bienestar Social, que dejó que funcionara una cooperativa que se llama Unión del Mercosur, Cooperativa de Trabajo Unión del Mercosur, que realmente era un lugar de explotación infame donde los trabajadores no eran cooperativistas, sino que no tenían vacaciones, no tenían descuentos jubilatorios, no tenían obra social, no tenían vacaciones, no tenían nada. Por eso explotó, ¿no es cierto? Era una presión así. Entonces, el Ministerio de Planificación con Devido, el Ministerio de la Secretaría de Transporte con Luna, Echiavi y todos los que uno conoce, ¿no es cierto? Cada uno de los, el Ministerio de Justicia llevando un testigo trucho, el testigo que llevó el gobierno a las 24 horas que dijo que era el testigo que iba a resolver el caso, ¿se acuerdan? Sí. Luego en el intendente de Quilmes. Claro, luego en el juicio es reconocido por uno de los testigos en una foto que pasan ahí en el juicio, ese estaba armado en el momento de que mataron a Mariano. Y no era del Partido Obrero ni era de ninguna organización, sino que era una persona que estaba de paso en el lugar, un testigo en tránsito, digamos, de alguna manera. ¿No es cierto? Bien, yo me quedé con lo que dijiste de que los jóvenes necesitan, para hacer valer sus derechos, juntarse en centros de estudiantes o en agrupaciones similares. Esto sería acercar la política a los jóvenes. Me gustaría saber tu postura acerca de ampliar el padrón electoral a partir de los 16 años. Bueno, esa es una posición de la izquierda, ¿no es cierto?, tradicional, de que si los por ejemplo, los chicos que trabajan en el recogiendo fruta, que tienen 12 años o 15 años o sí, más o menos, no deberían tener derecho a votar, no deberían tener derecho a organizarse gremialmente, ¿no es cierto? Por lo tanto, todos los trabajadores y toda la juventud a los 16 años está en condiciones, a no ser que tengan una vida muy, muy loca, ¿no? Lisandro, te agradecemos mucho por estos minutos de charla y te queríamos consultar dónde se puede conseguir el libro. ¿Alguna distribución independiente está teniendo o están las librerías comerciales? No, también? No están las librerías comerciales. Bien. Es decir, los tienen los compañeros del Partido Obrero acá de Moreno, lo tienen a disposición de ustedes. Bueno, ¿hay algún sitio web donde se pueda también pedir el libro? Mira, o a mi dirección. ¿Querés decirla? Sí, lisandromartinez47@yahoo.com.ar. Lisandro, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Pasaba Lisandro Martínez, autor del libro Mariano Ferreira, un crimen de Estado contra la clase obrera. Dentro de pocos días se cumplen 2 años de este asesinato que esperemos no quede impune, que esperemos quede también vinculada a la clase dirigente que, como decía, por acción u omisión, está vinculada a este crimen. Vamos a un pequeño corte y ya volvemos con más Aguas Fuertes desde la Feria del Libro. Moreno, 90.1. Y

despertó una luz en la neblina, pero el rayo ese te encandiló, soberbia y libertad. Tomar de la mano te quiero llevar, ah, donde duermen los recuerdos. Se enciende en tu piel, usando tu voz, chupando tu ser. De la mano te quiero llevar, ah, donde duermen los recuerdos. Te corta la respiración. Sabes muy bien, me voy, amor. En tus sueños ella despertó una luz en la noche. Se te encandiló, soberbia y libertad. Tomar de la mano te quiero llevar, ah, donde duermen los recuerdos. Te corta la respiración, se libera. Sabes que me voy, amor, de la mano te quiero llevar, ah, donde duermen los recuerdos. Aguafuertes. La Casa de los Nadies nace como un espacio de participación cultural totalmente abierto a la comunidad y también haciéndose eco un poco de la falta de lugares de participación cultural por fuera, digamos, de lo que es la municipalidad o el gobierno local, ¿no? Con un espacio más bien céntrico que pueda nuclear, digamos, un montón de actividades. O sea, desde el centro se pueda mostrar, digamos, expresiones artísticas de diferentes lugares, como desde los barrios, ¿no? Aguafuertes, un espacio para la cultura alternativa. Viva.

has hecho. Salió así su bravura cobarde, infernal, tristemente aceptada, normal. Hizo de eso un defecto, generó movimiento violento en su ser. Queda totalmente permitida su reproducción en ámbitos públicos y comunitarios. Si de onda citan la fuente, mejor. Seguimos, seguimos en Aguafuerte ya con la Feria del Libro finalizando, con gente aquí alrededor escuchando, terminando de cerrar los puestos. Y nuestro programa también, bueno, acabamos de escuchar un radioteatro. Radioteatro refritado sobre escabeche de berenjenas, ¿no? Para reflexionar un poquito el tema de la violencia de género y temas en la agenda, ¿no? También que tienen que ver quizás con la ley del aborto que fue vetada, que se sancionó en la capital, ¿no? A la semana fue vetada por Macri, digo, y son temas que están en boca de gente y está bueno tenerlos presentes. Sí, la violencia que no solo, por lo general, la violencia de género no solo son los golpes como pasaba en este radioteatro, o los insultos, o los gritos, o los empujones, sino que también son este tipo de hechos, como ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires, donde el jefe de gobierno porteño hizo público un caso exponiendo a una persona que ya había sido violada, exponiéndola ante toda la opinión pública sin ninguna necesidad, cuando la Corte Suprema de Justicia ya había fallado al respecto en términos generales, no en el caso puntual, pero no hacía falta, digamos, por eso la Corte tampoco hizo lugar a este nuevo pedido de detener este caso de aborto no punible, de una persona que ha sido violada. Por ahí está bueno aclarar que cuando uno está hablando de este tipo de cosas y desde esta perspectiva, no es que estamos a favor del aborto, ni que creemos que las mujeres van a ir en misiones a hacerse abortos gratuitamente, ni clandestinamente, ni, pero sino que es completamente al revés. Las mujeres que tienen que abortar porque han sido violadas no pasan una agradable situación y no lo viven con felicidad. y no están contentas de ir a abortar como creen desde algunos sectores que tienen este tipo de discursos. Por eso está bueno repensar un poco las cosas, por eso está bueno también que la Corte haya dicho no hay que meter más las manos en estos temas, sino que cualquier mujer que haya sido violada simplemente va al hospital, lo denuncia y le tienen que practicar el aborto. Exactamente, concientizar no solo que, como vos decís, Mariano, la situación es complicada para la chica que fue violada, que tiene que abortar y por lo menos brindarle, ofrecerle un servicio seguro, sano, higiénico, para que por lo menos el trauma que se vive, porque en sí es un trauma, pueda solucionarse de la mejor manera posible dentro de lo que significa un aborto. Bien, vamos a continuar con Aguafuertes. Si tenemos algo de más de música preparada por ahí, Mati, creo que tenemos un tema de un clásico del rock local. Estamos hablando del tema Betty Boop de la banda, ¿cómo se llama? Ceci, ¿cómo se llamaba la banda? Tía Puerca. Tía Puerca, ahí estamos. Tía Puerca, una banda que, bueno, siempre tratamos de pasar algún tema viejito de algunos de esos clásicos del rock local, de Moreno, sobre todo, que son bandas que no existen más. Tía Puerca es una de ellas. Del disco del Brote, seguramente. Claro, está grabado en el disco del Brote, está grabado en vivo, así que por eso se escucha como lo van a escuchar, pero está muy bueno recordar a las bandas que han hecho grande el rock de esta zona del oeste. He salido a caminar sin mucha prisa, con el cuello del Perramos levantado, la sonrisa de Dick Tracy dibujada en las vidrieras, pero vos no estabas, nena, vos no. La patrulla de camino, Superman y Valentino, golpeaba las puertas de la RKO, preguntando el paradero a color en blanco y negro, pero vos no estabas, nena, vos no. Y mi amor se desangraba por vos. Me mastica, nena, ¿dónde estarás haciendo el amor? En antiguos telefunken o en la boca de algún subte. Nena, no me dejes nunca, vos no. Betty Boop, Betty Boop, todo el mundo te buscaba y mi amor se desangraba por Betty Boop. Ni se te ocurra tocar el dial. Ya volvemos con más Aguafuertes. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Desde 1824 existe una canilla que vierte su líquido en un vaso. El vaso no se mueve y el agua sigue corriendo. De la canilla al vaso. El vaso nunca derrama. El vaso está pinchado. Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información. En el Día de la Madre, regala productos realizados por emprendedores. Feria de Productores, Artesanos y Artículos Usados. Sábado 20 de octubre, desde las 11 horas, en el Centro Naturista El Canto de los Pájaros. Buffet, arte, talleres, show para niños y niñas. Feria de Productores, Artesanos y Artículos Usados. La Piedad, 1405, esquina Echeverría, La Reja. Acceso libre y gratuito. En el Día de la Madre, regala productos realizados por emprendedores. ¡Vieja! ¡Este mate está frío! ¡Es un tereré, pelotudo! La ceremonia del guiso. Domingos, de 21 a 23, por FM Moreno. ¿Qué carajo nos pasa? ¡A comer! Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estamos escuchando de fondo a La Renga con Buseca y Vino Tinto. Este tema está grabado en vivo en su disco Bailando en una Pata. Este disco fue grabado en el año 1995, cuando La Renga llegó a obras por primera vez, después de mucho boca a boca. Esta es una banda que creció mucho con el boca a boca del público. No tenían difusión en los grandes medios, habían tirado un par de cassettes independientes, obviamente con un sonido muy malo, con una especie de primer demo que se llamó Esquivando Charcos, y la banda de Mataderos, este trío del barrio de Mataderos, empezó a hacerse conocido y tuvo mucha repercusión de esta forma, el boca en boca. El público se iba comentando, se iba invitando unos a otros a ver este tipo de shows de esta banda, que en aquella época tocaba en lugares como el Marquí. Lugares pequeños, ¿no? Hoy hablamos de la convocatoria de La Renga y tenemos que pensar directamente en un estadio. Pero bueno, cuando arrancaron a finales de la década del 80, eran un grupo de amigos que tocaba covers de Creedence. Como les contaba, el disco Bailando en una Pata fue editado en el año 1995. En el 96, si mal no recuerdo, La Renga vino a tocar al Club Defensores de Moreno, y uno que tenía algo así como 10 y tantos años por esa época, no le dejaba ni a recitales. Así que me acuerdo que en esa época con mi primo, que éramos dos fanáticos de este grupo que empezaba a aparecer, nos tuvimos que hacer una mentira de esas que hacen los adolescentes, los niños, cuando cuando quieren ir a un poco de rock. Mi primo dijo que venía a dormir a mi casa y yo dije que iba a dormir a la casa de él. Es una mentira muy boluda que obviamente los padres se dan cuenta, pero bueno, obviamente se dieron cuenta después de que habíamos ido al recital. Pudimos ir al recital de La Renga en el Club Defensores de Moreno, que fue a beneficio del Hogar La Casita, que es un hogar de chicos que está en Paso del Rey, que ayuda a los chicos a recuperarse de distintas adicciones. Todavía está funcionando este hogar allá en Paso del Rey. Vamos a escuchar de este mismo disco, Bailando en una Pata, para conocer un poco más del sonido que tuvo La Renga en su comienzo, el tema que se llama El Juicio del Ganso. Quieres tanto que Hay un destino que no tiene pruebas, por eso esta historia puede que muera con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Ahí escuchamos de nuevo a La Renga, pero en este caso con La Razón que te demora. Este tema fue el corte de difusión del disco Detonador de Sueños, que se editó en el año 2003. Este disco, para mí por lo menos, es el que define un poco cuál empieza a ser a partir de acá, y que en realidad ya venía desde el comienzo de la banda, el sonido de La Renga, el sonido que define a un grupo. Por lo general hay un disco que es quiebre en las carreras de la banda. Para La Renga, por lo menos desde mi perspectiva, ha sido Detonador de Sueños. En los discos anteriores uno puede encontrar más variedad de ritmos, fusiones, algo de blues y rock un poco más clásico, por ahí no tan pesado. En este disco La Renga empieza a meterse de lleno en un rock mucho más pesado, mucho más crudo, mucho más poderoso. Y Abbas, además, fue grabado de una manera muy particular. Fue grabado prácticamente en vivo. Los tres integrantes de la banda estaban tocando juntos, separados por unos paneles, en un estudio que armó la banda para esta época. No es que fue grabado en vivo en un recital con público, sino que fue grabado con el baterista, el guitarrista y cantante de La Renga y el bajista tocando al mismo tiempo, como si fuera un ensayo de alguna forma, ¿no? Esto le da al disco una particularidad, que es que tiene un sonido muy crudo, muy potente, también más pesado, ¿no? Como decíamos, y también se nota que es una banda que ya tiene una larga recorrida y que está muy, pero muy aceitada al momento de grabar, ¿no? Porque no se escuchan imperfecciones o demasiados pifios, más allá de que obviamente para un disco, después de hacer una primera toma, se hacen algunos arreglos. Según comentaban los músicos de La Renga cuando salió este disco, no hubo demasiado retoque en las grabaciones originales que hacían los tres músicos al mismo tiempo. En estos días La Renga estuvo de gira por Sudamérica, tocando en Colombia y Perú. La próxima semana van a estar tocando en Chile y en noviembre van a tocar en México. Vamos a repasar un poco la discografía de esta banda de mataderos, que arrancó, como les decía, tocando en pequeños barcitos y llegó a tocar en estadios para más de 70.000 personas, como lo hicieron en el 2004, la primera vez que llegaron a River. En el 91 arrancaron con Esquivando Charcos. Este disco en realidad fue un cassette. En esa época el CD todavía no estaba tan difundido, no era tan accesible para una banda grabar un CD. Fue un cassette que grabaron de manera independiente, que se conseguía hablando directamente con los músicos. No tuvo difusión, no tuvo una discográfica que lo respaldara. Sí, después fue remasterizado y editado en forma de CD. En el año 1994 grabaron lo que sería su primer disco oficial, llamado ¿A dónde me lleva la vida? En el 95 el disco del que hablábamos antes, Bailando en una pata, el primer disco en vivo de esta banda. En 1996, Despedazado por mil partes. En el 1998, como algunos lo llaman, el disco de la estrella, otros le dicen simplemente La Renga, y para otros es A los mismos de siempre. En realidad el disco es un disco de tapa negra con una estrella blanca que no tiene título. En el 99 salió La Esquina del Infinito, en el 2001 Insoportablemente Vivo, un disco que salió con DVD y disco doble en vivo. En el 2002, que como les contaba fue cuando llegaron a River, para ese recital con la entrada te regalaban un disco que tenía tres canciones y se llamaba Documento Único. No había otra forma de conseguir este disco, no lo podías comprar en una disquería, no se distribuía, sino que únicamente te lo vendían con la entrada al show de River. En el año 2003 llegó el disco del que estamos hablando, Detonador de Sueños. En el 2006, Trueno Tierra. Y el último disco editado hasta el momento de La Renga fue Algún Rayo, del año 2010. Estamos en el 2012, seguramente estarán en planes de grabar para el año que viene, digo, por la periodicidad que vienen teniendo los últimos discos de este grupo, seguramente para el año que viene habrá novedades, o tal vez el otro, quién sabe. Les pasa a las bandas que se achanchan y después les cuesta volver a meterse en el estudio, sacar discos. Le ha pasado, no sé, por ejemplo, a Divididos, estuvo mucho tiempo sin grabar material nuevo. Bueno, vamos a ir cerrando esta sección musical, este repaso de dos tiempos de La Renga con

Y tenía que decir Juan Cruz cómo la pasó, que fue su primera experiencia y bastante la movida. Cáncima. La verdad, excelente, un programa de lujo, me sentí muy cómodo, de 10 el equipo, y encima no solo el primer programa, sino desde la Feria del Libro, algo bastante atípico. La verdad que una experiencia muy enriquecedora. Estuvo bueno, siempre con Mariano nos quejamos después de estos programas de las cuestiones técnicas. No salió todo bien. Y demás, y la verdad es que tuvimos solo un inconveniente hace un ratito nomás, pero la verdad que salió muy prolijo. Lo solucionamos sin problema. Igual me sentí como en una M, te digo, todo el programa. Porque te estás escuchando, vos tenés el retorno de aire, por eso. Claro, claro. Que no estamos teniendo delay, ¿eh? ¿Transmitimos un partido de fútbol? Sí. Alfajores, Jorgito. ¡Y mire, migas! Era un chiste. Bueno, les contamos que estuvimos transmitiendo desde la Feria del Libro. En realidad empezó la jornada de FM Moreno. No el primer programa, porque compañeros de clase, que es el primer programa de los sábados, sale de 9 a 11 y era muy temprano para venir. La feria abrió hoy a las 2 de la tarde, así que arrancó Estalla Silencio. Después a las 5 de la tarde el Observatorio y a las 7 arrancamos nosotros con Aguas Fuertes. Y estamos terminando ya con la feria cerrada. Los libros están durmiendo en este momento. Se fueron a dormir. Estamos en condiciones de comentarles que la semana que viene, el sábado próximo 20, vamos a estar haciendo una jornada cultural en la radio. Tenemos, para aquellos que todavía no se hayan enterado, un nuevo espacio en la radio, nuestra casita ahí, que estamos muy contentos, poniéndola a punto todavía, porque realmente es mucho el trabajo que necesita y semana a semana le vamos poniendo trabajo. Pero bueno, la semana que viene, a partir de las 11:30 horas aproximadamente, si quieren caer más temprano, vamos a estar más temprano ahí, vamos a hacer una jornada cultural con esta idea de inaugurar este nuevo espacio, una jornada que va a contar con un mural. Tenemos un gran patio adelante con una pared de 15 metros, invitamos a 4 artistas de Moreno, que les cuento, Lucas López, Gonzalo Miño, Mauricio Rodríguez y Diego Villalba son aquellos artistas que se acercaron y vamos a estar haciendo un mural ahí en ese espacio y también vamos a hacer un espacio de ¿cómo lo puedo decir? De diversión para escuchar un poco de música, tal vez tengamos algunas cuestiones de ramas artísticas que tengan que ver con lo visual ahí, con cuentacuentos, clown, unas cositas ahí que van a ser sorpresa. O sea que la semana que el fin de que viene también va a haber mucha gente entrevistada, podríamos decir que la gente va a entrar al estudio a hablar. Sí, los vamos a invitar porque, bueno, la jornada es tempranito, les recuerdo, 11:30 de la mañana, va a haber bufeta, así que si tienen ganas de acercarse a comer algo también, lo podrán hacer y después cuando estemos finalizando la jornada y arrancando con Agua Fuerte seguramente vamos a invitar a los artistas que hayan pasado por el día, vengan con muchas ganas de pasar un buen rato, de disfrutar sobre todo este espacio, así que invitados los oyentes, invitados los compañeros de la radio también, invitados aquellos que den una vuelta por ahí por Moreno, sábado a la tarde. También. En Irigoyen 77, no Irigoyen, sé si lo dijiste. No, no lo dije, Irigoyen 77. Entre sí. Piovano y Ceballos. Perfecto. Equipos de mate, llévense equipos de mate fundamental para pasar la tarde. Muy bien, nos despedimos. Hicimos este programa en la operación técnica desde los controles en el estudio central. A quien le mandamos un gran saludo. Ya vamos para allá, Mati. Matías Salomoni. Desde aquí, desde la Feria del Libro, en producción. Y la verdad, coordinación de Eric, muy completo hoy su trabajo, Cristian Vecchio. Desde aquí, los estudios improvisados desde la Feria del Libro, Vanina Vargas. Juan Cruz Argento, que se sumó hoy al programa. Víctor Castro. Y Mariano Zurita. Lo estaba esperando, muchachos. Nos despedimos entonces hasta la semana que viene. Recuerden, a las 7 de la tarde nos enganchamos nuevamente con Aguas Fuertes. ¿Qué nos vamos escuchando? Nos vamos escuchando a Sumo con El Ojo Blindado. Mentira, mentira, mentira.